Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Estamos recibiendo a Alejandro Ferro, integrante del Sindicato de Comercio y Servicios, perteneciente a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo lleva todo por ahí? Bueno, bien, con los problemas diarios que evidentemente enfrenta el país y por eso queriendo conversar contigo sobre la realidad de los trabajadores, ¿no? Que están desafiando día a día de cara a un primero de mayo que se viene con todo. Exactamente, sí, no problemas, digo, ni que hablar con este tipo de gobiernos que tenemos, ¿no? Que lo único que hacen es perjudicar todo lo que es la rama trabajadora, no sirviéndose de quien realmente se tienen que servir, sino que, como pasa siempre, ¿no? Con los gobiernos de derecha pasa eso. Entonces, bueno, lamentablemente cuando elegimos mal, es lamentable. Pero como está, la lucha sigue y no hay, acá no se puede rendir nadie, ¿no? Es todo lo contrario. Claro. Si nos rendimos los trabajadores, volvemos a épocas que no querríamos retrocedernos en ese sentido. Alejandro, y esto justamente sirve y ayuda para lo que va a ser un primero de mayo especial a las 12 del mediodía aproximadamente en la explanada municipal. Exactamente, pero nosotros vamos a hacer nuestro propio acto acá en San José, ¿no? Va a claro, ser alrededor de las 10 de la mañana en San José. Sabemos, ni que hablar, como todos los años, ¿no? Estamos en contacto permanente, porque además integramos también la dirección de la Confederación a nivel nacional, y sabemos que el acto principal lo realizan los compañeros ahí en la explanada del 18 y Ejido, claro, ¿no? Claro. Y bueno, está. ¿Y cómo se prepara siempre, San José, para ese acto? Y nosotros nos preparamos muy bien, estamos muy entusiasmados, ¿no? Pero además con cosas que nos han venido sucediendo, sobre todo en estos últimos 15 días, donde hemos tenido con más fuerza la defensa de los derechos de los trabajadores, lo hemos hecho sentir. Uh-huh. Y bueno, eso es lo importante. Hemos tenido reintegros de compañeros despedidos, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cuando se despide a un compañero volverlo nuevamente a la actividad laboral, ¿no? Cuando se comprueba, cuando hay despidos abusivos en forma sindical contra los compañeros. Bueno, eso nos tiene que dar, lo que te decía al principio, nos tiene que dar fuerza de que acá no se puede rendir nadie y mirar con otra óptica este primero de mayo, que no es de fiesta, sino que es de conmemoración, de recuerdo, ¿no? Y nunca más ese tipo de cosas que sucedieron en el pasado, ¿no? Alejandro, ¿qué pasó? Contanos qué fue lo que ocurrió con estas dos trabajadoras que fueron reintegradas. Primero, una compañera de la salud privada perteneciente a un hogar de ancianos en la ciudad de Libertad. Tuvimos las diferentes instancias, ¿no? Como siempre, dando los pasos que tenemos que dar. Ministerio de Trabajo en San José, de Inatra, en Montevideo. Y la empresa se mantuvo firme en no reconocer absolutamente nada y decir que ellos no estaban equivocados en su postura. Logramos revertirlo en la parte judicial, acá en San José. Lo logramos revertir, ¿no? Y tuvieron que reintegrarlo a partir del viernes este pasado, no el otro, que vamos a decir se empezó a laburar la compañera, empezó a la actividad, claro, la actividad laboral, ¿no? Y se le reconocieron los jornales caídos también. Después tenemos un compañero del metalúrgico que tiene que estar la sentencia ahora, entre hoy y mañana, que creería que todo apunta también al reintegro del compañero, también un despido también totalmente arbitrario, solamente por el hecho de que se conformó sindicato, y además son tan evidentes, ¿no?, que no existe ninguna controversia con respecto a eso. Pero bueno, está. La cosa es que los trabajadores estamos pisando cada vez más firme y bueno, eso es lo importante, ¿no? Y hacerlo notar en la sociedad de la importancia de tener la defensa de los derechos de los trabajadores por medio de la herramienta de los sindicatos, ¿no? Bien armados, bien formados y trabajados, ¿no? Y con un fuerte asesoramiento jurídico también, con buenos abogados cuando llega el momento de esas instancias, ¿no? Claro. Alejandro, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Seguramente ustedes sabemos que tienen una actividad muy importante, además acompañando a trabajadores en las distintas instancias, negociaciones, todo eso que lleva mucho trabajo. Pero por estar en estos días previos al 1 de mayo, este Día Internacional de los Trabajadores, que hoy comentábamos temprano, el único aviso que hemos visto hasta ahora es el de los chorizos, de un frigorífico que vende chorizos para que los hagan el 1 de mayo. Pero... Sí, no, pero bueno, es lo que te decía al principio, sí. ¿No? No es lo mismo un gobierno de izquierda que un gobierno de derecha, ¿no? Los medios comprados, no, a excepción de algunos, no quiero decir todo, sucede en San José. Claro, estamos hablando claro. Que, por ejemplo, la Intendencia de San José compró todos los medios, tiene a los principales periodistas metidos dentro de la Intendencia. Ahora dejaron de ser periodistas y están trabajando como empleados municipales, no como directores. Gran Entonces, tema. Cuando vos los callás, ¿no?, por intermedio de La Plata, e incluso digo usted, algún que otro dirigente político, porque a mí no me asombra cuando es blanco o colorado. Eso no me asombra. Sí me asombra cuando ya esos dirigentes políticos se llaman de izquierda y, bueno, con tal de no perder su estatus económico, se prende de cualquier cosa, ¿no? Sí, y, bueno, sí. Así estamos también. Estamos hablando de algunos compañeritos, digo, que pertenecen a alguna rama que se hace llamar de izquierda, ¿no? Claro. Bueno, ahora, tenemos ese tipo de cosas también, ¿no? Pasa también que desde el punto de vista del lado de los trabajadores, ¿no?, de los que son los que tienen que poner la fecha con fuerza en la calle para ese 1 de mayo. Nosotros desde hace muchos años insistíamos en que era muy importante los días previos ya empezar a hablar del tema, ¿no? Porque el 1 de mayo después vuela y son los discursos y se terminó. Pero en la previa, para saber cuáles son los temas, ¿qué cosas son las que los trabajadores en Uruguay, porque esto es una fecha que se conmemora en todo el mundo, bueno, en Uruguay, en esta fecha, ¿cuáles son los temas principales? Digo, porque vos mirás para un lado y para el otro y ves pérdida de derechos. Exacto. Cosas que estaban garantizadas ya no están. Exactamente, totalmente de acuerdo. Digo, lo vemos en el día a día, mismo en la órbita del Ministerio de Trabajo. Antes, cuando teníamos vía libre ahí, ahora, digo, nos cuesta un montón, digo, tratar de meternos, ¿no?, y de dar vuelta la pisada, cosas que no nos costaban, ahora nos cuesta. Pérdida de derechos en todos los sentidos, ¿no?, en la parte de la defensa de los derechos de los trabajadores, hemos visto, digo, han arrasado, ¿no? ¿Ustedes lo constatan ahí? Sí, por supuesto, no queda, es muy evidente, ¿no? Digo, ¿no? Mismo en la órbita, vuelvo a repetir, en la órbita del Ministerio de Trabajo, que es un ámbito de negociación, donde te das cuenta que está partidizado todo, digo, está sectorizado todo, entonces, digo, es muy difícil, hoy en día, si no, los trabajadores no estamos unidos. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no?, un ejemplo que capaz que, digo, no, estamos muy quietitos los uruguayos, que siempre nos llamamos rebeldes y todo ese tipo de cosas, sí, ¿no? vamos a la jerga futbolística, a la sangre charrúa, y yo miro para Europa, miro para Francia, y le aumentaron 2 años de jubilación y arde Francia. Yo no digo que arda Uruguay, yo digo, a ver, ¿cuándo vamos a despertar? Sí. No despertamos. Una fecha tan importante como el 1 de mayo, donde hubo gente desaparecida, no por el solo hecho de pensar diferente, y nosotros nos quedamos callados ahora. Con uno solo no hacemos nada si no nos unimos todos. Acá todo el mundo se une o cuando trae un problema económico, pero no se une cuando hay pérdida de derechos laborales o condiciones de trabajo nefastas, ¿no? Nefastas en pleno siglo XXI, ¿no? En las industrias. Entonces digo, yo qué sé, digo, uno por supuesto que llevamos esa bandera y vamos todos los días, ¿no? Acá el 1 de mayo nosotros lo estamos preparando hace tiempo en San José. Claro, claro. No, más, antes que yo me comunicara con usted, he tenido comunicaciones, bueno, el 20, ahora este miércoles nos reunimos para los detalles finales del primero del acto del lunes, este 1 de mayo. Entonces digo, hay que estar arriba. Ahí y está. Bueno, y pasa... problemas personales tenemos todos ahora. Hijos tenemos todos. Pero tenemos que mantener ese momento para poder, digo, bueno, a ver, nos dedicamos a esto y, bueno, vamos a ponerle carne a esto, porque si no, digo, es complicado. Es así. Y pasa, Alejandro, que uno ve como un trabajador que de repente quedó sin trabajo, ¿no? Lo echaron. Que después cuesta muchísimo reengancharse en algo. Queda haciendo una chanita acá, otra allá. ¿Querés que te cuente una cosa? Primero, acá en San José, en el Ministerio de Trabajo, para que veas lo que cuesta, ¿no? El trabajador es en vilo. ¿no? Con madres de familia, vamos a decir, jefas de hogar, ¿no? Solas, vamos a decir, sosteniendo un hogar, que pierden su trabajo por ser delegadas sindical y porque vieron las injusticias que se cometían adentro de esos locales de empresas, vamos a decir, y tomaron esa bandera. Y bueno, uno tiene que estar atrás de ellos. Claro. Y hay que dar ese apoyo. Todos somos trabajadores. Sí, pero ya uno sí. Ya las ha pasado montones y hoy en día hay que dar ese apoyo. El Ministerio de Trabajo de San José, Dinamarca de Montevideo, hasta llegar a la instancia judicial. 10 horas y media de juzgado, metido ahí adentro, imagínate, sin salir, no, para reintegrar a una compañera. Si será importante y se habría que darle importancia a esto. Claro, pero, claro. Pero esa ahora, esto que vos decís, somos todos trabajadores, ¿no? Digo porque muchas veces el que quedó sin trabajo dice, no, pero yo soy desempleado, como que no se pone como un trabajador desocupado en todo caso. Exactamente, pero ¿por qué? Porque hubo algo que se hizo mal. Claro. Capaz que no tuvo el amparo que tenía que tener. No nos olvidemos que por algo se creó la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, ¿no? Digo, va por eso. ¿Y por qué ha crecido la Confederación? Ha crecido precisamente porque le hemos dado otro matiz, ¿no? El que realmente tiene que llevar. Porque gente muy descreída, que sigue descreída todavía, que sigue sin afiliarse a ningún sindicato porque perdió la credibilidad en los dirigentes sindicales, en las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Precisamente porque no le dan el apoyo. El otro día me llamaba una compañera, un compañero de la salud, donde llamó, por ejemplo, a la FUS, a la Federación Uruguaya de la Salud, y le dijo, no, de a uno nosotros no afiliamos. ¿Cómo vas a decir una cosa de esa? ¿No afiliamos de a uno, le dijeron? No, de a uno. Yo empecé con uno en el Molino San José hace un año y somos más de 40 afiliados. Claro. Claro. Digo, a ver, pero ¿cómo? No, compañero. Bueno, entonces, digo, le dieron mi teléfono y lo afiliamos. Y claro. Ya tenemos una organización formada ahí adentro, pero no con una hora, se afiliaron 4 o 5. Y bueno, pero ni con algo se empieza. Sí. Bueno, pueden estarlo tirado. Y bueno, pelearemos con un escarbadiente, pero es lo que tenemos. Capaz que más adelante agarramos y tenemos un manojo de escarbadiente. Pero claro. En vez de tenerlo solo. Pero con algo se empieza. Digo, pero bueno, lo que pasa es que la credibilidad la damos nosotros. Sí, sí. Si vos no das credibilidad y no das la pelea, no das la lucha, está que tenemos un mal currículum los dirigentes sindicales por X cosas, ¿no? Porque han sucedido muchas cosas por esto mismo, porque se han dejado gente tirada. Y piensan que todos somos iguales, y no somos todos iguales. Sí, sí. Pero bueno, eso queda en la libertad de cada uno, ¿no? Después con actos, no con palabras, con actos y con hechos, boletos, como este, reitero a los compañeros. La compañera de Luca de la Vida, el compañero del metalúrgico, está loco la vida, aunque todavía no estamos en vilo, pero no me cabe ninguna duda de que va a ser reintegrado. No me cabe también ninguna duda, como lo dije con el compañero de la salud. Pero bueno, todo tiene su tiempo, ¿no? Está muy bien. Ahora, una cosa más, Alejandro. Ustedes van a hacer actividad en San José mismo y se tiene en cuenta a todo el departamento. Digo, por alguien que esté escuchando, San José es un departamento con muchas localidades. Exacto, no se tiene en cuenta porque tenemos sindicato en Ciudad del Plata, tenemos sindicato ahí en Libertad, sí, se tiene en cuenta, se hace en San José mismo, este año va a ser en la Plaza Zorrilla, el año 2018 lo hacíamos en la Plaza 4 de Octubre, ahora lo hacemos en la Plaza Zorrilla por el hecho de que la Plaza 4 de Octubre está en refacciones totales y bueno, no está en condiciones de realizar ningún acto. Claro. Pero sí, a partir de las 10 de la mañana lo hacemos más temprano, cosa de que estar conectados con los compañeros de que van a hacer el acto principal ahí en 18 de Ejido, en la explanada, los compañeros de la Confederación. Claro, claro. Pero si hay algún trabajador que está escuchando, es del departamento de San José, ¿puede entrar en contacto con ustedes? Por supuesto que sí, por supuesto. Eso no, nosotros estamos en línea abierta, digo, eso es así, es clarito. Lo hacen constantemente. Sí. De San José, de todas las localidades lo hacen. Tenemos de Villa Rodríguez, afiliados también, Villa Rodríguez, ahora Ciudad de Rodríguez, pero sí. Estamos hablando de ciudades, de pueblos muy pequeños, digo, que tienen sus organizaciones sindicales y pertenecen a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, ¿no? Claro que sí, y que quedarán tal cual funcionan las cosas, quedará gente suelta, aislada. Es una buena oportunidad esta para juntarse con los otros trabajadores. Por supuesto que sí, por supuesto. Nosotros siempre lo hacemos abierto a todos y que ahora damos comunicación a todos. Pese, vuelvo a repetir, a que los medios de comunicación nos quieren acallar, ¿no? Digo, nos quieren silenciar. Sí, sí. Eso es. Lamentablemente así, es lo que volvíamos al principio, no le dan importancia, le dan importancia a una carrera de caballos, pero sí. No le dan importancia, vamos a decir, donde hay otros temas ahí, ¿no? La parte el animal y todo ese tipo de cosas, pero no le dan importancia a lo que realmente tiene, que por qué fue creado el primero de mayo, no por qué existe esa fecha del primero de mayo, una ignorancia en pleno siglo XXI que no se puede concebir, ¿no? Tenemos que hacer cuota de responsabilidad, mea culpa también nosotros, ¿no? Sin digo, duda, capaz sí. que no le sabemos llegar calavera a la gente no chilla, decían antes, calavera sí, no chilla. Por supuesto. Alejandro, repetinos los datos de lo que va a pasar el lunes entonces. Bueno, el lunes 1 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Zorrilla de San José, vamos a conmemorar desde el año 2018 que lo venimos haciendo, o sea que van 5 años ya de vamos a decir, del acto del 1 de mayo de la Confederación acá en San José. Y bueno, se van a ver, claro, diferentes temas, ¿no? Vamos a hacer un previo antes de lo que se ha conseguido a nivel de Confederación, de los reiteros, los compañeros, del financiamiento de la herramienta sindical y la credibilidad, hasta llegar, bueno, a uno de los puntos neurálgicos, que es la parte de la reforma de la seguridad social, ¿no? En donde vamos a dejar algunos puntos en común, y bueno, que queremos, vamos a decir, tener de parte de la Confederación de Montevideo, bueno, la plataforma, para hacer de ahí un acto en conjunto, ¿no? En el sentido, un discurso en conjunto, ¿no? Ahí está. Unas palabras en conjunto para que le lleven a la gente. Tienen que hablar con el aditivo, San José siempre le pone el aditivo particular, ¿no? En ese tipo de cosas. Pero tenemos que tener una base, ¿no? La base la tenemos, pero tenemos que tener el discurso que sí. me lo harán bajar en estos días los compañeros. Les pedimos que ustedes desde allí nos mantengan al tanto de cualquier novedad, convocatoria, gente que se sume, dificultades, lo que sea, porque queremos de aquí al primero darle especial importancia a todo lo que sea las actividades. Así que Alejandro de San José, estaremos esperando esto y por supuesto antes del primero. Y el primero mismo volvemos a conversar. Eso estamos en línea abierta. Ustedes saben bien que conmigo el teléfono mío está a las órdenes para ustedes. Digo que cualquier cosa me llaman, estamos en comunicación. Y el agradecimiento desde San José a ustedes por siempre tenernos en cuenta, ¿no? Un abrazo por allí, un saludo, un abrazo para todos. Que pasen bien, saludos. Chau, chau. Alejandro Ferro, entonces desde San José. Y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.